contento por esta serie que estamos comenzando hoy, que tiene que ver con dinero. Advertí esta mañana, cuando mandaba el video, que no es que va a llover dinero en nuestra iglesia, ya que la imagen representa muchos billetes cayendo del cielo. Más bien, lo que van a llover son principios que están establecidos en la palabra, para que uno de los elementos más importantes en la vida de toda persona que está aquí presente pueda ser regulado, no según sus deseos, no según sus criterios, pero según la palabra del Señor. Así que cuando la pregunta es, entonces, ¿hay una teología del dinero? La respuesta es absolutamente sí, hay una teología del dinero. Nosotros podemos glorificar a Dios en las finanzas si seguimos los principios que están establecidos en su palabra. Según el informe que cada año se hace en los Estados Unidos, nosotros estamos atravesando por uno de los momentos más difíciles en el sentido financiero. Y mucho de ello se debe a una gran inflación que viene como resultado de mucha emisión de dinero que durante la pandemia llegaron a nosotros en forma de estímulos. Por supuesto, esta cantidad de dinero que empezó a correr entre nosotros y que con tanta alegría recibíamos cada vez que íbamos al buzón y encontrábamos ese estímulo, era mejor que una taza de café para muchos, ¿no? Saltábamos y brincábamos, pero ojo, al final esta inyección de dinero produjo hoy lo que nosotros tenemos, esta inflación tan alta que, como algunos han descrito, en más de 40 años no la habíamos visto en más de 40 años. Si uno examina la escritura, uno se da cuenta de que hay principios claros que están establecidos desde el principio de Génesis. Bueno, Dios colocó a Adán en el huerto del Edén y no eran unas vacaciones lo que Dios había estado haciendo con Adán. Aunque cuando él fue creado, todo lo que estaba en el Edén era adulto, los árboles fueron creados con sus frutos, Dios estableció que él era responsable de administrar aquel lugar hermoso en el cual él fue colocado. Es decir, ojo, él no era el dueño de aquello, él solo era el administrador. Y uno puede ver a través de la escritura, desde Génesis y caminando por todas sus páginas hasta Apocalipsis, que Dios está bien, Dios quiere que estemos bien enfocados en lo que se refiere a la administración de las cosas que Él ha colocado en nuestras vidas. Así que estoy muy contento, y para que tengan una idea, uno puede ver, por ejemplo, Mateo el capítulo 6, cuando Cristo está enseñando la oración del Padre Nuestro, que hay necesidades del cuerpo y hay necesidades del alma. Porque nosotros como creyentes estamos viviendo, y voy a tomar la frase de ayer que se repitió varias veces en el seminario, estamos viviendo en el ahora y el todavía no. Es decir, hay una tensión. Porque nosotros somos seres terrenales, ¿verdad? Atado a lo terrenal en muchos sentidos, pero al mismo tiempo somos celestiales. Y ojo, aunque vamos peregrinando durante nuestra vida en este valle, esa tensión siempre estará presente. Ahora, ¿cómo nosotros logramos vivir en lo terrenal en una manera que Dios sea glorificado con referencia al dinero? Así que cuando uno lee la escritura, uno se da cuenta definitivamente que la Biblia está llena de principios en lo que se refiere a las posesiones. Voy a ir por mis páginas con mucho cuidado, así que si usted trajo su Biblia, trajo un lápiz y trajo una calculadora, la vamos a pasar muy bien. No, la calculadora no es necesaria. Pero si usted trajo su Biblia y su lápiz y nunca has tomado nota, este es un buen momento para hacerlo. Porque estos principios definitivamente, como todo en la vida, cuando usted obedece el principio, recibe el beneficio. Cuando usted no obedece el principio, usted solo recibe frustración. Conocimiento sin aplicación siempre dará resultado frustración. Pero conocimiento con aplicación tendrá como resultado bendición y satisfacción. Así que vamos a caminar durante estas semanas por esta sección de la Biblia, este tema, y hoy específicamente nos vamos a concentrar, aunque estaremos caminando por Proverbios y estaremos caminando por Eclesiastés y vamos a ver muchos aspectos interesantes, pero esta vez vamos a fijar nuestra atención en una de las parábolas que Cristo nos enseñó, que está en Mateo 25. Así que abran sus Biblias en ese pasaje, por favor. Y vamos a estar en los versículos del 14 en adelante. Y quiero que leamos ese texto, el 14, 15, 16 hasta el 30. Y yo voy a acercar mi Biblia porque ya ustedes saben que hay cierto nivel de presbicia que ha cortado mi visión cercana. Así que, aunque tengo lentes, pero parece que nuestro amigo el COVID afectó un poco mis ojos. Así que voy a leer acá, si quieres seguirme, excelente, si quieres escucharme, también. Parábola de los talentos, esto fue lo que Cristo nos enseñó. Dice Cristo: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Por favor, si tienes el lápiz en tus manos, la primera cosa que debes marcar en ese versículo es sus bienes. Porque ahorita vamos a estar estableciendo de quiénes son los bienes que poseemos nosotros en nuestra administración. ¿Qué? Eso es importante. Dice: a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme, otra palabra importante, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. ¿Ok? El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora sí, por favor, me acompañan en oración y listo para poder entrar en los detalles del pasaje. Señor, estamos aquí en tu presencia y nuevamente te suplicamos que por tu espíritu tú ilumines nuestros pensamientos. No permitas que el humo y la distracción interna de mi alma me robe la oportunidad de ver con claridad estos principios con los cuales queremos glorificarte a ti en las finanzas. Señor, ayúdanos y asístenos y guíanos, te lo rogamos, en Cristo. Amén y amén. Muy bien, la primera cosa que debo destacar, hermanos, es que el pasaje está hablando de talentos. Y por mucho tiempo hemos escuchado decir que el talento hace referencia a una habilidad o hace referencia a un don. De hecho, la palabra talento, por primera vez quien introduce la palabra al mundo es justamente esta palabra, la palabra talento a la que se refiere Cristo. Luego, obviamente, está asimismo está en diferentes idiomas, en el español talento, pero en inglés aparece también de esa manera. Y lo que muchas personas han dicho siempre, que esto realmente está hablando de una habilidad del corazón o una cosa que usted pueda hacer. En realidad, esta parábola está hablando de dinero. El talento es una medida de dinero, es una manera como el dinero era medido. Y obviamente sí se puede, algunos lo aplican a los dones o a las habilidades, pero realmente aquí se nos está hablando de principios de administración sobre el dinero. Como la historia nos muestra, hay un hombre rico, muy rico, que decide entregar en manos de tres personas que vamos a llamar inversionistas, para que el dinero que él coloque en sus manos sea, gane más dinero. Es obviamente, los capitalistas dicen que esta es la mejor prueba de, este es el texto más interesante en cuanto a inversiones que nadie jamás haya escrito en el pasado. Porque ellos ven principios que realmente los van a ayudar a ellos a, y que les dan a ellos mucha luz en cuanto a cómo deben manejarse las cosas. Así que sí, este hombre rico, de hecho lo dice el texto, cuando usted ve el texto dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora, amados, uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos en la vida con respecto a las cosas que tenemos es pensar que porque están bajo nuestra administración, esas cosas son nuestras. Pero eso es completamente falso. De hecho, esta mañana empezamos con el Salmo 24, y si usted revisa lo que el Salmo 24 dice, hablando del Señor, el salmista exclama que todo el mundo debe conocer esta verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Oh, muy simple. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ojo, el mundo y los que en él habitan. Es decir, no solo que Dios es dueño de la tierra per se, pero también es dueño de todas las riquezas que están incluidas en el mundo e incluso es dueño de todos los habitantes de la tierra. Dios es el dueño absoluto de todo. Aunque el salmista se enfoque en la tierra, es obvio que lo que él está tratando de decirnos es que Dios es el dueño absoluto de su creación. Ahora que, como les he comentado, hay un nuevo telescopio que está a miles de kilómetros de distancia descubriendo nuevas galaxias y nuevos lugares, cualquier cosa que el telescopio descubra, ya Dios había plantado su bandera el día de la creación. Eso es mío. Eso es mío. Así que no hay absolutamente nada que nosotros poseamos en nuestras casas. Aunque nos encanta hablar de mi carro, mi casa, mi perro, mi mujer, realmente al final del camino, todo cuanto nosotros poseemos es de Él. Y tú y yo, simple y llanamente, somos administradores. Así que nuestra historia, en esta historia, vamos a aprender estos siete elementos o siete a fundamentos de las finanzas que están establecidos allí. Así que, y el primero de este es muy sencillo, ya lo he dicho, se llama la ley de la posesión, y esto es: todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Dice, pero yo no tengo nada. Bueno, todo lo que tú tienes, aún lo poco que tienes, pertenece a Dios. Hermanos, y eso es importante recordarlo, todo, absolutamente todo, ¿sabes por qué? Porque todo lo que tú tienes, incluyendo tu vida misma, es un préstamo. Ahora, hablemos un poquito de lo que es un préstamo. Usted va al banco para sacar una casa, sacar un carro, y el banco dice, bueno, para yo entregarte todo lo que tú necesitas, tú tienes que calificar. Bueno, uno de los grandes problemas con lo que pasó aquí con la burbuja financiera relacionada con real estate hace unos años, es que los bancos se volvieron locos calificando a todo el mundo para comprar casas. De hecho, habían personas que de alguna manera en un año compraron 6 y 7 viviendas. El banco le dijo, sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Algunos dicen que la estrategia de la banca era tomar dinero de la propiedad Y cuando la persona se viera imposibilitada de pagar la propiedad, entonces también tomar la propiedad para atrás. O sea que para los bancos es lo que se llamaba un win-win, un ganar-ganar. Ojo, los bancos no perdieron un solo centavo en esa crisis. Es más, el gobierno le proveyó a los bancos millones de dólares para proteger el mercado. Y ustedes y yo sabemos que a las 2 y 3 semanas de escuchar eso, en primera plana de los periódicos veíamos a los grandes jefes corporativos que se estaban retirando con millones, decenas de millones de dólares de retiro en sus cuentas. O sea que nuestro dinero, a ver si lo entendemos, déjeme explicarlo de esta manera. El dinero de nuestros taxes fue utilizado para compensar a los bancos que nos quitaron las casas que no podíamos pagar, y además de eso, ellos se dieron premios ellos mismos tomando miles de millones de dólares para ponerlos en sus cuentas personales. El mundo no es justo, ¿cierto? Este es un mundo caído. Por eso es que es necesario, cuando nosotros hablamos de finanza, no seguir los consejos financieros de aquel o de este. Hay que seguir los consejos que la palabra de Dios nos da. Y el primer principio que sana mi corazón es siempre recordar que todo le pertenece a Él. Alguien ha dicho, cuando yo empiezo a preocuparme por mis finanzas, estoy probando de que yo estoy pensando que las finanzas son mías y no de Dios. Cuando yo empiezo a preocuparme por estas cosas, ya hay una mala señal. La tendencia del corazón humano, ¿cuál es? La tendencia del corazón humano es acumular riquezas o acumular cosas. No tienen que ser riquezas, pueden ser cosas que no tienen valor. Ese es como el corazón actúa. El corazón está atado a lo terrenal. Y usualmente cuando uno mira hacia afuera al hombre común, el hombre que no tiene los principios de la palabra, uno observa que estas personas desesperadamente tratan de acumular bienes pasando por alto otra gran verdad, que no podrán llevarse absolutamente nada. Y que la pobreza no tiene que ver con dinero. Algunos son tan pobres que solo tienen dinero. Y esa es la verdad. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. Hay muchas personas que no tienen la capacidad y no tienen los recursos, pero a los ojos de Dios son más ricos que los ricos, porque ellos de lo poco que tienen dan, mientras los otros solo quieren buscar y amarrar y coger y llamar y llenar sus alacenas. Hay un personaje en las caricaturas, en lo que llaman los paquitos, decíamos nosotros en la República Dominicana, llamado Rico Mat Pato. De la familia de Donald y compañía, el más avaricioso es ese personaje. Porque ese personaje, el único objetivo de su vida es hacer plata y guardar dinero. De cualquier manera que pudiera parecerse, que pudiera pensarse. Así que recuerda siempre que todo es de Dios y que lo que tú tienes en tu mano es un préstamo. Hay una parábola más en la escritura de el Señor mostrándoles a ellos, dejando a un mayordomo a cargo de sus bienes, y el mayordomo empezó a gastarlo todo de manera indebida. Dice la escritura que llegó el Señor en el momento que el mayordomo no pensaba y pidió cuentas de su administración. Y ojo, al final dice al mayordomo infiel, tal y como se le llama, por no haber sido cuidadoso en la administración, fue echado en las tinieblas de afuera. Así que todos nosotros tenemos que ser excesivamente cuidadosos con lo que administramos, porque no es nuestro, es de Dios. Dios es su auténtico dueño. Ahora, hablemos un poquito de cuánto recibieron estos inversionistas que el Señor repartió estos talentos. Para que tengamos una idea, he dicho que el talento es una medida de dinero, es una forma de dinero. Un talento eran aproximadamente 71 libras de oro. Ojo, un talento aproximadamente su valor eran 71 libras de oro. Hace un par de días el oro estaba, para poner un número, estaba a 1600 la onza. Empiece, ve la calculadora porque era necesaria, empieza a calcular. Así que esto significa que un talento de oro tendría la equivalencia hoy a 1800 millones. Ojo, dos cosas. El rico que depositó su dinero en manos de estas tres personas era muy rico. Y lo que ellos estaban recibiendo no era poco dinero, era mucho dinero. Para que ustedes tengan una idea, y yo hice los cálculos por ustedes, el Señor le dio 3.6 millones a uno, al otro le dio casi 9 millones. Es decir, estamos hablando de mucho dinero. Y definitivamente ellos debían ser responsables ante él por cada centavo que fue puesto en sus manos. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, si nosotros queremos honrar a Dios con nuestros bienes, si queremos administrar cada centavo, cada recurso que Dios me da, no solamente en dinero, pero en mi propia vida, mis talentos, mi vida, mi tiempo, mis recursos, yo tengo que recordar que cuando yo me meto la mano en el bolsillo para gastar algo, la pregunta que yo debería hacerme es si lo que yo voy a gastar será para la gloria de Dios. Ojo, no es nada malo gastarse en una buena cena un día. No es nada malo comprarse un carrito que esté más o menos, ¿verdad?, que funcione. Pero el gran error que cometemos es cuando nosotros, sabiendo cuál es nuestra situación, metemos la mano en el bolsillo y dilapidamos la plata sin ningún problema. Y uno de los grandes enemigos, y ahí lo voy a decir, una de las cosas que más ayuda a ese sistema es este: tarjeta de crédito mágica. Sí, porque tú nada más la metes allí y puede que te lo aprueben. Y si te lo aprueban, tú eres el hombre más feliz del mundo, ¿verdad? Pero este plástico ha matado a muchas personas, ha aniquilado la vida de mucha gente. Porque las personas irresponsablemente lo utilizan y cuando viene el día de la prueba, entonces es el lloro y el crujir de dientes. Nos pasa, por ejemplo, en las fechas importantes del año, Navidad, a madres. En los padres no se preocupen, porque a los padres, te sabe, una corbata y un par de medias resuelve. Pero cuando se trata de las madres o en Navidad, o algo que queremos hacer, que teníamos en el corazón el deseo de hacer, y tú dices, ahí está la tarjeta, yo sé que si lo meto por ahí se me va a poner hasta el tope, pero yo lo pago después, yo tengo fe. Sí, es una fe peligrosa, porque es como decir, el puente solamente tiene capacidad para 100 libras, tú pesas 150 y tú dices, voy a atravesar el puente porque yo tengo fe. Lo que sí es cierto es que si atraviesas el puente que solo tiene capacidad para 100 libras y tú pesas 150, es muy seguro que te vas a caer. Y ese es el gran problema. Nosotros vivimos en esta nebulosa mental con respecto al dinero, pensando que mágicamente, y perdónenme, discúlpenme, Dios siempre ha provisto. ¿Qué? Dios siempre proveerá nuestras necesidades y lo hace milagrosamente, porque Él es el único que ha sacado agua de la roca. Él es el único que con dos o tres panes y algunos peces alimentó 5,000 personas. Y uno de los discípulos dijo, Señor, no tenemos dinero para comprar alimento para tanta gente. Sí, Dios es el proveedor. Pero también Dios dice, tú tienes que actuar de una manera responsable en la administración de tus recursos. Porque si tú te metes en el hoyo, yo te puedo sacar, pero tu responsabilidad es cuidar que tú no te metas en el hoyo de puro gusto. Así que es importante siempre recordar eso. Dios ha hecho una inversión en lo que nos ha dado a nosotros. ¿Cómo le vamos a responder? ¿Cómo le vamos a responder? La segunda cosa, el segundo principio importante, es el principio de alocación. Es decir, Dios nos ha prestado dinero. Y lo voy a hacer otra vez con ese énfasis. Si ustedes notan el texto, estamos hablando de mucho dinero. Y nosotros mismos, y tenemos que tomar esto en consideración, tenemos que entender que nuestras propias vidas están recibiendo un bien que es que transitorio. ¿Ok? Recuerden eso. El primer padre, Adán, aunque fue creado adulto, él no trajo absolutamente nada. Todo lo que él tenía, incluyéndolo él mismo, ¿quién se lo dio? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? No pongas tu confianza en las riquezas, ni pienses que el adquirir bienes de este mundo te va a dar la felicidad. ¿Tú ves eso? Contrasta eso con el evangelio de la prosperidad. Y vas a entender que por un lado Cristo está diciendo, mantente humilde con respecto al manejo de tus finanzas, tengas o no tengas. Mientras que el evangelio de la prosperidad dice, trata de hacerte rico a cualquier costo. ¿Ves la diferencia? Uno es motivado por la ambición, pero el evangelio verdadero siempre, siempre te conduce a la humildad. Observa este texto en 2 de Timoteo. Acompáñame por favor al texto. Pablo dice, a los ricos de este mundo, a los que tienen posesiones, por supuesto, a los que manejan grandes cantidades, hay un consejo claro y que definitivamente nosotros deberíamos observar, que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas. Ahora, amado hermano, usted hoy tiene, ¿qué puede pasar mañana? ¿Cómo le llaman al dinero que es un dinero que usted puede tener en su cartera? Dinero líquido. ¿Sabe lo que pasa con el dinero líquido? Trate de echar líquido en su mano. A ver si, cuánto tiempo usted puede sostener esa liquidez en su mano. El dinero líquido un día está aquí y otro día desapareció. No hay nada. Hay gente que se ha dormido, millonarios, con esta cosita que tiene una vez ahí atrás, el Bitcoin. Hay gente que se ha acostado millonario y cuando amanecen son pobres, no tienen absolutamente nada. Así es el dinero. Pensar que usted lo tiene todo porque tiene dinero en su mano, en absoluto, es completamente falso, porque las riquezas son inciertas. Por eso Cristo dice, tú tienes que hacer riquezas, ¿dónde? ¿En la tierra? No, porque en la tierra el dinero se moece, los ladrones lo roban. Haced tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, porque no hay ladrón que vaya al cielo, donde el dinero no pierde su valor, porque la moneda de curso en el cielo no es el dinero. Y porque además de todo, tu corazón está ¿dónde? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Si tu corazón está en el dinero, entonces ese es tu tesoro. Pero si Cristo está en tu corazón, entonces tu tesoro es Cristo. Y esa es la gran cosa que debemos recordar siempre. A nosotros se nos da dinero por un periodo de tiempo. Luego nosotros nos vamos. Acumula todos los millones que quieras. ¿Sabes qué? Alguien se va a quedar con ellos. Sea quien sea. Es la famosa historia de el hombre que su muchacha, una muchacha rica, se enamoró de un muchacho pobre. Y él en absoluto no quería que ellos se juntaran. Porque como es la, no, como piensan la élite, ¿no? Como piensan estas personas, ellos dicen: yo he pasado la vida trabajando para hacer riquezas. Mi hija es la que me va a heredar y se va a casar con este muchacho que no tiene nada. Entonces mi dinero se lo estoy dando a este que nunca trabajó o que no, por lo menos no trabajó conmigo. Y ellos se molestan con esa idea. Esa es una de las razones por la que Proverbios dice: al rico no lo deja dormir la abundancia. Porque él está pensando: si esta muchacha mete la pata y tengo que casar a esta muchacha con este pobretón, mis riquezas que yo he trabajado la va a heredar él. ¿Y cómo yo voy a permitir eso? No. Tienes que buscarte a alguien que tenga más o menos la misma cantidad de riqueza que yo tengo, porque ahí por lo menos hay un empate. Y cuando se casen, tienen que casarse con bienes divididos. Cada cual trajo lo suyo a esta unión. Así que cuando tú te vayas, si tú te vas, tú te llevas lo tuyo, pero no te llevas lo mío. Miren cómo piensa la gente. Pero la realidad es que nadie podrá sacar absolutamente nada de esta tierra. Absolutamente nada. Desnudo viniste y desnudo regresas. De hecho, si no te visten, tú no vas a estar el último. El día que te moriste, ¿qué? Ponme esa cosa bonita que está ahí, por esa camisita bonita, pónmela. Y la colbatica de seda que yo compré, que me costó, la que dice Donald Trump aquí, pónmela. No, tú no puedes hacer eso, en absoluto. De hecho, los que te van a vestir, que son gente que te aman y que son gente digna, van a decir: vamos a ponerle lo mejor. Pero si te toca que te entierren los que te odian, ya tú puedes saber que te va a ir con un pantalón de poliéster. Y mira que mucho calor queda el poliéster. Bueno, pero eso no importa, de todas maneras. Pero es así la cosa. No hay manera que tú puedas interferir en eso. Así que recuerda este principio, hermano. Mientras estamos vivos, el dinero es para ser usado. ¿Ok? El dinero es para ser usado. Tú trabajas, sí, fuertemente por él. Pero ¿por qué acumular dinero si nunca lo vas a poner a usar? ¿Por qué? Explícame. Es decir, piensa por un minuto cuánta necesidad hay a tu alrededor. Mira la iglesia y observa cuánta gente en la iglesia necesita tu ayuda. No solo aquí, en el mundo entero. Sabes que hay lugares, hay iglesias en el mundo que el piso es de tierra. Y esas personas comen, sí comen una vez al día. Y no están quejándose porque el aire no enfría. Y no están molestos porque hasta el agua que consumen tienen que durar 3 horas para conseguirla porque no tienen agua potable. Y nosotros nos damos el lujo de coger estas botellitas de agua, que lo veo mucho, un traguito pa la basura. Y hay gente que daría la vida por un poco de agua potable. Literalmente. Nosotros somos muy desconsiderados. Porque en extremo olvidamos que la razón por la cual Dios nos ha dado administrar recursos es para que sean usados. Tu dinero debe ser usado para que las personas que están cerca de ti vean que tú eres una persona que tienes cuidado, que administras los recursos de Dios y que no eres descuidado ante las necesidades de los demás. ¿Sabe que cuando Pablo se convirtió y fue por primera vez a conocer a los apóstoles, que no los conocía, ellos le dieron la diestra en señal de compañerismo y le dijeron: nunca te olvides de los pobres? Porque ojo, cuando nosotros somos muy autocompasivos decimos: no hay más pobre que yo. Pero en la escalera hay gente que va encima de ti, pero hay mucha gente que va detrás de ti. Así que siempre debes recordar esto: ¿cuál es la parte que más ves de tu mano? Para un hombre generoso, la parte que él más ve es esta, porque siempre está dando. ¿Verdad? Perdón. ¿Este es el dorso? ¿Cuál es el dorso de los dos? Dorso. ¿Y esto qué es? Palma. Gracias, Rubén. ¿Y esto acá? Ok, muy bien. Entonces lo que hace uno es recordar siempre cuál es la parte más visible de tu vida. Si en tu vida tú has visto esto todo el tiempo, esto solo significa una cosa: que todo el tiempo tú has estado extendiendo la mano para que te den. Pero lo que debería ser es que todo el tiempo tú estuvieras viendo el dorso de tu mano, porque tú siempre estás buscando oportunidad para usar tu dinero para bendecir a otros y dar, y dar, y dar. ¿Cuánto es necesario dar? Bueno, esa es una buena pregunta. En el caso de la viuda que vemos en el templo, que dio una sola moneda, la Biblia dice: ella dio más que todos los demás, porque dio todos los recursos que tenía en una sola moneda. ¿Cómo dar es importante? Recuerda esto: la primera cosa que debes recordar es que el dinero es para ser usado, y que tú tienes que entender que tener dinero acumulado que se está enmoheciendo o perdiendo valor cuando hay gente que necesita tu ayuda es una gran afrenta a la fe. Santiago lo dice. Santiago dice: ¿cómo es que si alguien con necesidad entra a vosotros y nosotros no le damos para el pan necesario, cómo está el amor de Dios en él? ¿Cómo está el amor? Ven, siéntate aquí al lado de la chimenea. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la familia? Bien. Ay, qué bueno. ¿Y el hombre muriéndose de hambre? ¿Te calentaste? Sí. Ajá. Bueno, pues nos vemos. Si tú haces eso con una persona, ¿verdad?, pero no le das lo que él necesita para cada día, dice, tú estás afrentando tu fe. Porque Dios, el ejemplo que Dios nos ha dado es que es el gran dador de todas las cosas. Por ejemplo, ¿tú crees que tus brazos son tuyos y tus piernas son tuyas y tus pulmones son tuyos y tu cerebro es tuyo? No, todo es de Dios. ¿Sabes lo que mantiene funcionando tu cuerpo todos los días? Que yo me tomo una vitamina, todo. No. Aunque tú te tomes 50 vitaminas, hay gente que se toma la botica completa de vitamina y a los 30 hace y se va. Y hay viejitos por ahí que vivieron una vida rústica con lo esencial y llegan a 100 años. Recientemente en España se celebró el récord Guinness de una familia que juntos sumaban 1500 años, eran 12 hermanos y todos están vivos en la isla Canaria. Así que llevaron las cámaras para entrevistarlos y pusieron allí la gente de Guinness para poder certificar el récord. Y habían planificado un programa en vivo de una hora, pero en lo que los 12 viejos llegaban al estrado para recibir la información, se pasó la hora. Porque es verdad, estaban vivos, pero todos iban un poco lentos. Pero mira, esa gente, 12 hermanos, 1500 años, más de 100 años, alguno de ellos, y todos vivos. ¿Quién le dio la vida a esa gente? ¿Quién los mantuvo vivos a ellos? No fueron las vitaminas, el poder de Dios, la sustentación de Dios en sus vidas. Hay otro principio, y con este principio voy a terminar, que está relacionado con lo que tiene que ver en la administración del dinero. Si ustedes notan el texto en Mateo 25, esta cantidad de recursos fue entregada a estas personas, y el texto nos enseña Después de mucho tiempo, verso 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuál es el principio que está para nosotros establecido? Se llama la ley de la contabilidad. Un día Dios nos va a auditar. Escucha, un día tendremos que dar cuentas. No sé, cuando usted presenta sus taxes, que le dice el contable: mira, es muy probable que el IRS audite esto, y tú estás preocupado, porque a lo mejor tú, para recibir un poco más de dólares, inflaste algunas cosas, ¿no? Algunos que no tienen hijos, cuando llegue el momento de presentar los taxes, están buscando hijos para adoptarlo en ese fin de semana. Yo necesito dependes, dame unos cuantos dependes, porque el crédito que dan por cada muchacho me va a ayudar. Y ponen hasta el gato en esa audición. Pero déjame decirte, con respecto a los bienes que Dios nos da, no te preocupes por el IRS, preocúpate por el GOD. Preocúpate por Dios, porque Dios no necesita tus papeles para auditarte, ya lo sabe. Ya Él sabe lo que tú has hecho con cada centavo que Él ha puesto en tus manos. Así que siempre debemos recordar que sobre cada céntimo que nosotros usemos, si no lo usamos bien, tendremos que dar cuenta. Ahora, alguien ha dicho que hay algunos que son compradores compulsivos, ¿verdad? Yo le voy a dar un remedio a los compulsivos, a los que les gusta gastar. Cuando usted siente esa compulsión, métase en el dólar tree. Ya es 1.25, devuélvase. Vamos a buscar otra que sea solamente un dólar. Porque ya no es un dólar, ya es un dólar 25. O sea, pero imagínate tú que a veces está uno viendo la televisión y empiezan a presentar esas ollas. Y esa olla cocina sola, y que si tú lees y tú estás ahí, dices: wow, eso es lo que yo necesito. Porque la técnica de los vendedores es poner en tu corazón la necesidad. Tú tienes 50 ollas, pero esta es la última, que es una olla, pero no importa, sigue siendo una olla, pero es la última olla, es de cerámica por fuera, tiene dibujitos, y cuando tú la pones al fuego, esos dibujitos se ven tan bonitos. Y te gastas $60 en una olla. Cuando tú recibes tu olla, no es más ni menos una olla, que va a ser exactamente lo mismo que tus otras ollas. Así que uno de los grandes problemas es cuando uno tiene la compulsión de comprar y uno siente satisfacción en la compra. Muchas personas no van al psicólogo, se sientan a comprar cosas porque da sensación de poder. Compra y compra y compra. ¡Ah, qué bien me siento! Eso es hasta que llega el día de corte. Cuando llega el día de corte, toda esa satisfacción se cambia abruptamente por un fuerte dolor de cabeza. ¿Cuál es el secreto de la libertad financiera? No es producir más. Hay gente que dice: yo gasto 1,000, debo producir 1,500. ¿Eso me va a dar libertad financiera? No. El secreto de la libertad financiera no es producir más, es gastar menos de lo que te entra. Todo el tiempo. Si tú puedes vivir con menos de lo que te entra, tú vas a ser libre financieramente. Ojo, ahora alguien dice: pero Rafael, ¿te has dado cuenta de lo costosas que están las cosas? Sí, pero también sé que muchas personas no quieren bajar de estatus y prefieren mantener un estatus que no pueden sostener ni justificar, y por eso se están volviendo locos, porque cada mes cierran un poco más cerca del precipicio. Y lo que va a pasar un día es que cuando se acabe el precipicio, lo que viene es el derricadero. Se van a derricar financieramente. Así que, amados, nunca olvidemos que cada centavo que nosotros administramos es que Dios lo ha colocado en nuestras manos. No es nuestro. Segundo, recuérdate que lo que te han entregado es para usarlo por un tiempo determinado. Y mientras estás vivo, tú puedes usar esto para influenciar y bendecir a los más pobres. Y también recuerda que un día vas a tener que dar cuenta de cada centavo que Dios ha puesto en tus manos, cada centavo. Así que el Señor te bendiga. Voy a terminar con los dos principios que restan el próximo domingo, Dios mediante. Pero quiero terminar con esta anécdota. Hablando de señores que se van y dejan en manos de los que quedan a sus bienes. Este señor le dijo a su siervo, a su mayordomo: me voy a ir por un año, dos años. Quiero por favor que en aquel terreno que está en lo alto de la montaña tú construyas una casa. Tienes todos los materiales que tú necesitas, absolutamente todo, todos los recursos. Bueno, se fue el dueño y empezó el mayordomo a hacerlo, pero hacerlo de una manera poco interesada. No le importaban el tamaño de los cuartos, no le importó la calidad de los materiales, no le importó los recursos que usó. Total, se perdió mucho material, no es mío, hay demás. Pero recibí una nota que el dueño llegaba la próxima semana, después que pasó año y medio. Y él, como pudo, terminó eso, pero eso le quedó horrible. El dueño llega y le dice: ¿dónde está la casa que te pedí que construyeras? Y él efectivamente le dijo: señor, ahí está la casa. Hermanos, aquello parecía, a pesar de toda la inversión, un mamotreto. No tenía forma, mal hecho, las paredes cuarteadas, el techo bajito, el baño, podía uno entrar pero no podía salir. Una locura, una joya de la arquitectura. Entonces él le dijo: qué bueno, porque cuando me fui tenía en mi corazón el deseo de dejarte una casa, así que esta semana toma tus cosas y múdate al hogar que tú construiste. Dijo: wow, si yo hubiera sabido eso del principio, hubiera hecho una gran mansión, porque era para mí. Escucha, Dios nos da la oportunidad a nosotros, mientras vivimos, de edificar. Edificar, pero no según nuestros criterios, sino según sus criterios. Pero cuando nosotros insistimos en edificar según nuestros criterios, eso es lo que va a pasar. Nuestras vidas entonces reciben lo que nosotros mismos hemos invertido en ella. Cuando pudimos haber hecho un palacio para la gloria de Dios, ¿qué tenemos? Tenemos apenas un eficiente en Hialeah que no tiene ventana y que realmente, si usted quiere mudarse en uno, tiene que buscar $1,000 ahora para mudarse. Así que escucha esto: todo lo que Dios te da, toda la enseñanza que Dios te da, es para que tú tomes todas esas herramientas y todos esos recursos y hagas un gran edificio para la gloria de Dios, no para ti. Pero al mismo tiempo, eso es lo que tú en tu vida vas a recibir para vivir. Porque uno siembra, y de lo que siembra, ¿qué hace? De eso mismo cosecha. Así que no hay necesidad de hacerlo mal cuando Dios nos ha dado todas las instrucciones para hacerlo bien. Hermano, hágalo bien. Hágalo para la gloria de Dios. Que usted glorifique a Dios en sus finanzas, en cada centavo que le entra a su vida. Vamos a orar. Y al final de la oración quiero mostrarles un hermoso video de lo que pasó estos tres sábados en nuestro seminario de verano. Así que inclinemos nuestras cabezas. Señor, gracias te damos por darnos al comienzo de esta semana un hermoso tiempo en el que podemos adorarte, en el que podemos dedicarte nuestros corazones, inclinarnos reverentemente ante ti, declarar de que toda buena dádiva proviene de lo alto, del Padre de las luces. Señor, mantén presente en mi mente y en mi corazón que yo solo soy un administrador de lo que me has dado. mi tiempo, mi vida, mis talentos, mis recursos, todo, absolutamente todo es tuyo. Y permíteme administrarlo para tu gloria. Ayúdanos, te lo rogamos, en Cristo. Amén y amén. Dale un salto, ahora sí, tráele el sonido también, a ver si lo agarramos con sonido. Y Germán, acércate de todas maneras, haya o no haya sonido, ya vamos a ver el mensaje allí. Perfecto, gracias mis hermanos, adelante. El Señor le bendiga a mis hermanos. Quiero compartir con ustedes Proverbios 11. El 24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Mis hermanos, John Wesley decía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Algunos han llamado el más sencillo plan para los cristianos. Sabemos que los primeros dos usualmente trabajan muy bien, pero solo algunos conocen el gozo de dar liberalmente. ¿Cómo te va a ti en este tercer punto? Creo que es una pregunta para que nosotros podamos meditar en ella. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En qué está afianzado nuestro corazón? Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque viene puntualmente a hablarnos. Señor, te pedimos que en nuestro corazón haya el deseo, el anhelo de poder darte, Señor, con alegría. Padre Celestial, sabemos que todo proviene de ti, Señor, y que todo es tuyo. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, los que dan con alegría, Señor, los que dan con gozo, y los que están todavía, Señor, con esa dificultad, traiga, Señor, en sus corazones el deseo de dar también a ti, Señor. Lo hacemos para honrarte y para glorificarte a ti, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a ver si tenemos sonido para nuestro anuncio especial de echar un vistazo a lo que pasó este fin de semana, hermanos. Quiero decir, personalmente, que fue maravilloso. Estos tres sábados disfrutamos muchísimo enseñanza de la palabra. Yo sé que algunos se anotaron en la lista y no pudieron venir, pero yo quiero que hagan planes claros para el próximo año, para que puedan estar presentes en nuestro tiempo especial y que puedan de verdad sacar provecho del esfuerzo que hacemos cada año para instruir en la verdad a la iglesia. Así que el próximo año va a ser un sábado más temprano. Es decir, el próximo año va a ser el último, vamos a estar claros, exacto, el último de junio o julio. Ah, ahí voy. Casi ya, páralo ahí. Así que eso sería, si Dios lo permite, aquí voy ahora. Sí, correcto. Sería el último sábado del mes de julio, con L, y los primeros dos de agosto. Y lo hemos hecho así porque para algunos profesores, maestros y demás, es durísimo estar aquí en ese tiempo, porque ustedes saben, la escuela, los niños. Así que desde ya vayan tomando esto en serio. Y quería informar, tírese primero, a los que están viéndonos, no se preocupen, no nos estamos viendo locos, es que hay algunos problemas técnicos. Tira ese, a ver. Ese es para indicar que nuestros grupos pequeños, para iniciarse, se va a iniciar el... Exacto, no esta semana sino la próxima. Y solo nos quedan 4 reuniones en verano. 4 reuniones. Así que no esta semana, sino la próxima, porque esta semana hay algunas cosas que están pendientes. Y ahora sí, veamos el otro, el de la reunión que hubo acá. Dale, sí, ese. No sé qué cucaracha se le metió al sistema, pero bueno, ya la buscaremos y la mataremos para que no vuelva a suceder. Hermanos, ahora sí, estamos despedidos. Vayan en paz, el Señor les bendiga. Disfruten su descanso y regresamos, Dios mediante, el próximo domingo para adorar a Cristo. Dios les bendiga y pasen muy buen descanso. El Señor les guarde. Y obviamente a los hombres nos ayudan con las mesas para poder dejar resuelto este asunto. Dios les bendiga, mis hermanos. Regresamos, Dios mediante. Hermana querida.